La orquesta Los Orientales de Paucarabamba en el sello Siracaya. Así jala tu violín, cauchito. Saluda a sus amigos oyentes para el departamento de Huánuco y Pablo Caballero Silva dice, nunca es tarde. Eso.